Como les hemos venido comentando, sin duda, una de las citas de la jornada en este viernes va a llegar dentro de unas horas en lo que es el convento de Capuchinos, en concreto en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, que va a recibir de forma oficial esa certificación de Q de calidad turística que ya les avanzamos a principios de año había logrado. Vamos a comentar algunos detalles al respecto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Comentamos, estaba a la espera realmente de este acto oficial porque la noticia ya se conocía desde el pasado mes de enero, ¿verdad? Así es, Carlos. Es decir, hemos estado más que nada contactando con ellos a lo largo de este proceso de desarrollo de la Q de calidad de abstención para poder, pues bueno, tener ese reconocimiento y esa entrega en el lugar que realmente ha reconocido esta Q de calidad como un elemento turístico que reúne pues unas condiciones turísticas que realmente se busca, ¿no? Buscan muchos turistas y que nosotros pues en el pueblo, nuestro Ubrique, tenemos 3 concedidas y que para nosotros es una satisfacción y un orgullo muy importante, ¿no? La exposición Mano, Imagen, La Piel es un elemento céntrico de numerosas visitas de grupo y nosotros hemos sabido pues reconducir con los técnicos, pues con los trabajadores de Mano, Imagen, La Piel, el que se nos reconozca, ¿no? con esta distinción, con una distinción a nivel nacional y que, bueno, nos podemos sentir, como te he dicho, muy satisfechos y orgullosos de obtenerla y de haberla desarrollado y de haber hecho todo el proceso que conlleva esta distinción. Como decías, ¿no? La tercera ya en el caso de Ubrique, después de las concedidas a la Oficina Municipal de Turismo y al Yacimiento Arqueológico de Ocuri. José Antonio, ¿qué supone? ¿Qué supone una Q de calidad turística? Pues mira, una Q de calidad turística supone sobre todo la satisfacción del trabajo bien realizado a nivel personal y a nivel de ayuntamiento. La Q de calidad lo que hace es que se distingue un poco por encima de ese proceso organizativo, de ese proceso a nivel de estructuración de un elemento turístico que da pie a que tú puedas organizar visitas guiadas, estructuradas, con unos objetivos concretos, con un desarrollo concreto y con una satisfacción del cliente o del turista en este caso importante, ¿no? Por lo tanto, la Q de calidad lo que te hace es estructurar un poco ese elemento turístico y aparte de estructurarlo, pues bueno, nos da también actuaciones importantes tanto de promoción a nivel de la de Q de calidad y promoción interna nuestra como promoción a nivel nacional y sobre todo también mejora lo que es la gestión interna de ese edificio y atrae a muchísimos turistas. Es decir, hay muchos turistas que buscan este sello, tanto como existe el sello integral de calidad turística en destino, que también tenemos nuestros 23 adheridos, en este caso y distinguidos, en este caso las 3 Q de calidad que tenemos son Q de calidad que estamos a nivel provincial por encima de muchas localidades. Es decir, nosotros lo que sí nos reconoce es que el turismo industrial en visita guiada, nosotros a nivel provincial hay 4 y nosotros tenemos 2. O sea que tenemos el 50% de esas distinciones en Q de calidad. Por lo tanto, como te he dicho, una satisfacción y un orgullo tremendo para el pueblo de Ubrique. Pues a destacar sin duda y además el hecho de que se suma, como decías, ¿no? La Q de calidad allá, la incorporación que tuvo en su momento también esta exposición permanente al SICTEP, ¿no? Es uno de los espacios adheridos. Exactamente, es decir, que nosotros, la ideología de trabajo que teníamos desde ya el 2016, cuando ya en el Ayuntamiento de Ubrique se apostó por el sello de integral de calidad turística en destino, por el SICTEP, con 23 adheridos, que lo hemos podido mantener a pesar de las circunstancias que hemos pasado, pandémicas, que también ha sido un retroceso en el sentido de las diferentes empresas que están distinguidas y adheridas, pues porque tienen que resurgir un poco, ¿no?, de esta situación, pero Ubrique siempre ha planteado estas situaciones, es decir, se ha resurgido de la ceniza y ahí estamos otra vez luchando para poder sacar adelante a nuestros distinguidos en SICTE y sobre todo pues darle esa calidad turística que realmente el visitante quiere y busca, ese trato al mínimo, al sobre todo al detalle, que es lo que buscan precisamente pues eso, ¿no? Entonces, estos 23 adheridos pues también tienen su proceso de desarrollo, su proceso de formación, y su proceso de trabajo, ¿no? Igual que las tres Q de calidad que tenemos. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esta línea porque es la que realmente hace que bueno, que los turistas vengan y se vayan satisfechos y quieran volver de nuevo. De hecho, te iba a decir, José Antonio, que durante ese impasse de la pandemia, de la época más complicada de confinamiento, nos comentabas, ¿no?, que se estaba trabajando a nivel interno, ¿no?, en diferentes expedientes, en reconocimientos para las solicitudes, esas certificaciones y, bueno, pues como resultado, por ejemplo, esta nueva Q de calidad. Así es decir, nosotros lo que sí tengo claro y me gusta resaltar es el trabajo encomiable de las personas que estamos alrededor para conseguir pues nuevas iniciativas, nuevos proyectos y nuevas declaraciones. En este caso, la Q de calidad es un trabajo que se hace en grupo desde la Delegación de Turismo, desde el Ayuntamiento de Ubrique, con los técnicos dedicados al turismo, con los empleados dedicados al turismo, y eso ha sido un trabajo organizativo con las empresas, con la empresa que se dedica a la auditoría de la Q de calidad, y eso es un trabajo, por supuesto, de equipo, de grupo, y tenemos nuestra recompensa. Nos podemos sentir muy orgullosos de haber obtenido esta Q de calidad como un elemento distinguido a nivel nacional. Por lo tanto, ¿qué más se puede pedir, no? Que un edificio de nuestra localidad, un edificio turístico, tenga esta distinción, yo creo que nos da pues ese plus de más para que, bueno, el visitante venga, sea acogido con los brazos abiertos y tenga una visita y tenga una venir al pueblo de una forma muy satisfactoria para todos. Recordemos que se trata de una certificación que hay que solicitar y que hay que pasar una auditoría para ver si se cumplen una serie, ¿no?, de requisitos, y que en este caso lo entrega el Instituto para la Calidad Turística, ¿no? El ISTE, exactamente. El ISTE es el instituto que realiza todo este tipo de auditoría. Viene, como tú has dicho perfectamente, una persona dedicada únicamente a la realización de auditoría, supervisa el lugar, realiza los cambios en cuanto a gestión necesarios que se hagan para mejorar la calidad turística del visitante, y a partir de ahí, pues, las mejoras que haya que hacer se hacen internamente con trabajo exhaustivo y exclusivo dentro del edificio del elemento turístico. Después viene una auditoría final donde pues revisan todo que esté de acuerdo a lo que ellos consideren que está dentro de la Q de calidad, y dependiendo de eso pues se concede, ¿no? Nosotros lógicamente hemos puesto el 100% de nuestro esfuerzo para conseguirlo, y precisamente hoy nos dan esa plaquita que va a distinguir a la exposición permanente Mano y Magia de la Piel con nuestra Q de calidad dentro de los tres elementos de Q de calidad que tenemos nosotros en el pueblo, como tú has dicho, Yacimiento Romano de Ocuri y la Oficina de Turismo. Por lo tanto, más satisfecho no podemos estar. Por supuesto que sí, una noticia para la enhorabuena en ese, desde luego, en torno a ese trabajo en equipo, y además, ¿no?, destacar especialmente también la implicación de los propios trabajadores de allí de la exposición, como son Maribel Lobato, Paco Solano. Son 15 años ya de esta iniciativa desde el 2006, y bueno, pues sigue dando paso adelante este proyecto. Así es decir, sin el trabajo conjunto, sin la implicación de nuestros empleados, sin el amor por lo que se hace, no se consiguen grandes cosas, y aquí se ha demostrado que esas tres condiciones las hay. Tanto Maribel, como Paco, como Maite, como técnico de turismo, y el Ayuntamiento de Ubrique hemos puesto toda la carne del asador para conseguirlo, igual que en todos los proyectos, ¿no? Uh-huh. Igual que en la realización de la página web, igual que lo del CISTE, igual que en la realización de las actividades. En todo ponemos las tres cosas que realmente debemos tener para que bueno, salga bien y la gente le guste, ¿no? Y en este caso pues ha sido así, y bueno, y ahí está el resultado. Uh-huh. El siguiente paso, intentar llegar a convertirlo en centro de interpretación de la piel, en futuro museo de la piel. Bueno, eso está ahí pendiente. Sí es cierto que realmente ahora no reúne las condiciones, y además lo tenemos que considerar así, tenemos que saber que no reúne las condiciones para musealizar el edificio, pero sí es cierto que, bueno, que la exposición permanente Mano y Magia de la Piel es como tal una exposición que, bueno, puede dar esa similitud, ¿no?, a lo que se puede considerar como museo, pero bueno, sí, está ahí pendiente, lo tenemos ahí un poco para verlo, pero yo creo que de momento podríamos mantener y disfrutar de la estructura en cuanto a la gestión que está organizada por la Q de calidad dentro de la exposición Mano y Magia de la Piel, y yo creo que en ese aspecto nos va a dar un rendimiento turístico importante, que es lo que realmente queremos, ¿no?, que la gente venga, vea vea esa exposición, vea un poco lo que es la vida del pueblo a nivel económico en cuanto a la marroquinería, y bueno, y la explicación que tanto Maribel como Paco da, pues ya eso creo que el punto, ¿no?, que pone la gotita, que colma el vaso para hacer pues una visita agradable y una visita, pues, por supuesto, que quieran volver a repetir en cualquier otro momento. Uh-huh. Así que, en definitiva, ¿no?, más que contar con la denominación de museo, como tal, sí que al contar con la certificación de calidad, desde luego, que es importante, y desde luego, y además mantener, ¿no?, de cara al futuro. Claro, después ahí tiene su mantenimiento, pero claro, los principales haberla conseguido, y después el mantenimiento, por supuesto, ¿no? Cuando siempre se hace un proyecto para que perdure a lo largo del tiempo, hay que mantenerlo y hay que mejorarlo y hay que seguir trabajando en él, ¿no? Y eso es uno de los objetivos que siempre nos proponemos dentro de lo que es la Delegación de Turismo y en general en el Ayuntamiento de Ubrí, que siempre mantenemos un poco la línea de la creación, el mantenimiento y, por supuesto, después ya el perfeccionamiento, si es posible, ¿no? Y si es posible llegar también a un perfeccionamiento a la hora de hacerlo un poco más atractivo, pues mejor todavía. Uh-huh. Pues recordemos el acto que va a tener lugar a partir de las 12:30, y es algo que queríamos destacar en la jornada de hoy. ¿Un acto en qué va a consistir, por cierto, ya para finalizar? Pues, Carlos, el acto va a ser el acto un poco de entrega de lo que es la placa de la Cruz de Calidad, que la tenemos colocada se va a destapar un poco la plaquita, estará nuestra alcaldesa Isabel Gómez, y después tendremos también a Raúl Mesa, que es el director de la explotación OCA Global, que es el que nos ha realizado la auditoría, y bueno, pues tendremos un poco recordar cómo se ha realizado la Cruz de Calidad, y una vez que realicemos un poco el acto, también en lo que es la oficina de turismo, vamos a entregar también la renovación, porque recordamos que la oficina de turismo también tiene lo que es la Cruz de Calidad, que es un elemento importantísimo también, y que recoge, por supuesto, pues esa gestión dentro de la oficina de turismo, que nos está dando tan buenos resultados, y ahora pues hemos realizado, ahora en el 2020 realizamos la renovación, y bueno, pues para nosotros también es una satisfacción el renovarlo con éxito, pues también es una satisfacción, y entregaremos también el certificado de renovación allí en la oficina de turismo. Uh-huh. Bueno, pues todo ello ya decimos, a partir de las 12:30, ese acto de entrega de esta certificación de la Cruz de Calidad. Y José Antonio, ya que estamos hablando contigo, antes de concluir, también una noticia destacada que nos hemos encontrado en las últimas horas, un gesto desde luego que hay que aplaudir por parte de un jugador de fútbol en concreto, que bueno, pues lo cierto es que de esa forma seguro que habrá hecho que muchas personas conozcan lo que es la crujida de Gamones, porque precisemos, ayer durante la celebración del gol que marcaba Borja Iglesias, el jugador del Betis, en ese penalti que lanzaba, marcaba en la celebración, hacía el gesto de la crujida de un gamón, que sorprendió a todo el mundo, y que después él confirmó que se trataba de esa dedicatoria a esta fiesta, algo que viene muy muy bien desde luego a lo que es nuestro festejo y por ejemplo a esa intención de que sea declarada fiesta de interés turístico nacional, este tipo de gestos y de apoyos. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa tremenda, porque ayer las redes estaban inundadas, ¿no?, de esta iniciativa, que por supuesto, ¿no?, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique y de la Delegación de Turismo, quiero agradecer a Borja Iglesias el gesto que ha tenido, porque es lo que tú has dicho, mucha gente se está preguntando esta fiesta, dónde es, de dónde viene, incluso las respuestas de los Twitter y del Facebook, pues se veía la gente preguntando, ¿no? Bueno, la iniciativa ha sido sorprendente, pero además, afortunadamente, creo que también nos va a ayudar, ¿no? Es decir, todas estas declaraciones un poco en gesto, en donde el partido no solamente es a nivel nacional, sino que es a nivel internacional, y con la ayuda de Pepe Fernández, ¿no?, que es amigo de él y ha sido oficio, ¿no?, fisioterapeuta de él, ¿no? Entonces, pues tenemos la ventaja de que, bueno, pues hemos podido promocionar un poco, hemos podido dar a conocer o hemos podido levantar el gusanillo, ¿no?, a la gente de las inquietudes de esta fiesta, ¿no?, de nuestra fiesta. Por lo tanto, bueno, vamos a recoger ese documento dentro del expediente, porque también es una promoción que se ha hecho a nivel nacional y, bueno, quién sabe, ¿no?, pues todo va a estar ahí recogido y cuando tengamos la intención de presentar, como tú has dicho bien, ese expediente, que también es uno de los objetivos que nos hemos marcado y que tenemos ahí previsto de realizar o de finalizar, Pues también, ¿no? También lo recogeremos, lo tendremos. Por supuesto, agradecimiento a Borja, porque bueno, la iniciativa, la verdad, que ha sido muy curiosa, ¿eh? Sin gamón ni nada, pues ha hecho el proceso correctísimo, ¿no? De oírlo, sí, sí. De sin haberlo posteriormente. Sin haberlo hecho antes, la verdad es que sorprende, ¿no? Cómo lo hizo todo el proceso perfectamente. Claro, yo creo que tanto él habrá visto la curiosidad, se lo habrá enseñado también nuestro compañero Pepe Fernández, y yo creo que, bueno, pues él, por supuesto, que está invitado. Yo creo que ya Isabel, la alcaldesa, le contestó en el Twitter, ¿no?, invitándolo para 2022 a la Curia de Gamones, y bueno, si tenemos la opción y la oportunidad, aquí estará, y bueno, le enseñaremos a explotar Gamones, si Dios quiere. Pues como decíamos, un gesto singular que imaginemos este tipo de, bueno, a priori pequeños gestos, pero claro, imaginemos lo que esto es, la repercusión que tiene de muchísimas personas, medios de comunicación atentos a qué es, significa eso, todo ello dentro de un partido de fútbol de la Europa League a nivel europeo, y es la celebración de uno de los tantos, como decimos, el gol que marcaba de penalti Borja Iglesias. Así que es un gesto, desde luego, que es impagable en cuanto a la promoción que supone. Así es, desde aquí agradecerle enormemente, y si, bueno, si cada vez que mete un gol lo hace, más mucho mejor. Más agradecido vamos a estar, así que esperemos que pueda venir el año que viene y pueda disfrutar de nuestra fiesta más típica y más popular. Pues queríamos también recordar, desde luego, ese gesto que, como decías, además se ha extendido por todas las redes sociales, y que, por supuesto, viene perfectamente para lo que es nuestra tradición de la crujida de Gamones. Pues José Antonio, agradecerte que nos hayas acompañado por ese doble motivo, por los distintos temas que hemos abordado, insistiendo en la entrega de la Q de calidad a la exposición Manos y Magia en la Piel este mediodía. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros, Carlos, siempre. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego.